Dicen que estoy loco. Por hacer lo que hago. Y me dan toda clase de advertencias para evitar el fracaso. Cuando digo que estoy o que me miran de forma especial, piensan que no ando feliz porque ya no estoy en el juego. Dicen que soy flojo. Soñando despierto. Y me dan toda clase de consejos para iluminarme. Cuando digo que estoy bien mirando sombras en la pared, dicen que no pierda el tiempo, que ya no estoy en el juego. Solo estoy mirando las ruedas rodar. Realmente amo mirarla. Acabó el tiempo de los dulces juegos. Ya los tengo que dejar. La gente pregunta. Muy confundida. Y les digo que no hay problema. Solo soluciones. Pero mueven sus cabezas y me miran como un loco. Y les digo no se apuren, solo siéntense aquí. Solo estoy mirando las ruedas rodar. Realmente amo mirarla. Se acabó el tiempo de mis dulces juegos. Ya los tengo que dejar. Ya los tengo que dejar. Ya los tengo que dejar. Ya los tengo que dejar.